hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Día de cuarentena número 1. Amiga, estoy re contento. Para mí estos son unas vacaciones. Sí, voy a aprovechar para hacer banda de cosas, voy a empezar a entrenar y también voy a seguir haciendo cosas para la casa. Día de cuarentena número 50. Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata? Yo la verdad que no creía que iba a ser para tanto, pero tiene mucha pinta de ser para rato. Bien, hace unos días estaba medio bajón, pero bueno, es difícil acostumbrarnos. Y vamos a tener que hacerlo porque sí, va para rato. Justo ahora salí a comprar y está bastante transitada la calle. No sé si se escucha, pero la verdad que está lleno de autos. Día de cuarentena número 100. Buenas, amiga. ¿Qué onda? Ya dejé todo el ejercicio y las ganas de hacer las cosas. La verdad que yo también. Si sabes de alguna peli o alguna serie en Netflix, me viene re bien porque ya me miré todo. Encima estoy comiendo de todo. Con el frío me cuesta levantarme y todo el tiempo quiero cosas dulces. Nos tiene re mal esto. 166. Hola, ¿cómo estás? No te vi hoy en el club, ¿ya no vas más a entrenar? ¿Cómo a entrenar? Si está todo cerrado, ¿qué decís? ¿Cómo cerrado? Si acabamos de volver con los chicos. Pero si está cerrado, si estamos en cuarentena y lo último que dijo Alberto era que se abrían los restaurantes y las cosas al aire libre, pero igual para el conurbano no. ¿Cuarentena? ¿Pero vos estás loca o qué te pasa? ¿De qué estás hablando? La cuarentena por el coronavirus, amigo. Lo habrás soñado. Si ese virus estuvo unas semanas en China, pero ya controlaron y ya no hay más casos. Mirá si no me crees, prendé la tele. La cuarentena y todo lo que decís no existe. Pero no puede ser, entonces lo soñé todo. Pero pará, pasaron como 100 días. Yo no te lo puedo creer. Sí, se ve que miraste algo de eso y te quedó en la cabeza. Tranqui, que todo eso no pasó. Qué horrible sería. 100 días sin cuarentena, yo no podría soportarlo.